Le dije a mi chiclanera, hasta mañana, y me fui con la moza volandera que nunca orma conocí. Pero bien he padecido que si herido por una traición que tení o merecía por la falsía de mi corazón. Ay, de Cádiz para Chiclana, camino sembra de flores, encontré la chiclanera que penaba, mar de amores, chiclanera. Yo que también he sufrido por no ser querido, estoy a tu vera. Ay, para calmar tus dolores, aquí me tienes rendido, que ese amor que se te muere, para mí vuelve a vivir, chiclanera. Porque estoy arrepentido y todo el mundo mío teniéndote a ti. Supliqué a mi chiclanera que tuviera compasión y me contestó altanera que no tenía perdón. Por su amor fui peregrino y en el camino de mi gran dolor los zarzales que me hirieron al fin me dieron su más bella flor. Para Chiclana, camino sembra de flores, encontré a la chiclanera que penaba, mar de amores, chiclanera. Yo que también he sufrido por no ser querido, estoy a tu vera. Ay, para calmar tus dolores, aquí me tienes rendido, que si amor que se te muere, para mí vuelve a vivir, chiclanera. Porque estoy arrepentido y todo el mundo mío teniéndote a ti.